superproducción RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. El Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Calimán había llevado a cabo un arriesgado plan, queriendo convencer a Rude Tornel del peligro que vivía al estar más tiempo bajo el dominio del conde Bartók. La llevaba hasta los oscuros sótanos del castillo para que viera una infeliz mujer, otra víctima del conde Bartók llamada Eleonora, quien permanecía encerrada como fiera rabiosa azotada por Jorvik y atacada brutalmente todas las noches por el vampiro humano que dejaba en su cuello la huella de los filosos colmillos. Para lograrlo, Calimán se caracterizaba exacto al conde Bartók, logrando engañar a Jorvik, quien creyéndolo su amo, lo conducía por los pasadizos secretos hasta las tumbas subterráneas. El plan de Calimán fracasaba porque al volver a ver a Eleonora, la infeliz mujer estaba convertida en momia. No había ningún rastro que demostrara que aquella mujer estaba con vida hacía solo unos minutos. Luego, el conde Bartók se presentaba ante ellos, asombrándose de la caracterización de Calimán, que era como si el mismo conde se viera en un espejo. Calimán no podía evitar que el conde Bartók dominara por el medio del hipnotismo a Rude Tornel, quien al conjuro de las palabras del siniestro personaje obedecía ciegamente sus órdenes. Calimán sabía que Rude estaba hipnotizada y él no podía anular la fuerza mental del conde Bartók. Afuera, el viento helado barría los páramos, arrastrando la niebla que huía como gigantesco monstruo sin forma. En las habitaciones del conde Bartók, Calimán se había despojado de aquellas ropas que le sirvieran para personificarse como el siniestro personaje y nuevamente vestía su clásica indumentaria hindú. Blanca casaca de seda con botonadura de oro, cinturón de pedrería donde colgaba la daga con puño de oro, pantalón ajustado de seda y yalbo turbante rematado con la esmeralda. Calimán volvía a ser el mismo altivo personaje con presencia de atlético príncipe hindú de asombrosa belleza varonil. Después, el conde Bartók se presentaba ante él llevando en su rostro cadavérico una expresión de burla y triunfo. Y bien, amigo mío, deseo saber cuáles son sus planes siguientes. Durante varios días usted se ha obstinado en querer descubrir mis secretos. Y en cada uno de los intentos ha fracasado. ¿Qué es lo que piensa hacer ahora? Desenmascararlo, señor conde Bartók. Admito mi derrota hasta ahora, pero la lucha apenas se ha iniciado. Digamos que hasta ahora hemos medido nuestras armas y poderes. Falta iniciar el ataque definitivo. La primera vez que llegó a este castillo, le sugerí que se alejara lo más pronto posible por su bien. Ahora, pese a los acontecimientos, reitero mi ofrecimiento. Aléjese de mis dominios, Calimán. Aún es tiempo de salvarse. El juego se ha iniciado, señor conde Bartók. Concluirá con la derrota del Kun. Se declara abiertamente mi enemigo. Exacto. Hasta ahora ambos hemos ocultado realmente nuestras intenciones. Llegué a este castillo sospechando que usted es el autor de varios crímenes, guiado por la leyenda de los vampiros humanos. Leyenda que se ha ido haciendo realidad poco a poco y que ahora afirmo. Usted es un vampiro humano. Confieso que he tratado de descubrirlo realizando investigaciones a sus espaldas. Y usted lo ha sabido. Y se ha declarado como amigo, pero en realidad ha tenido intenciones de matarme desde el primer momento que llegué al castillo. Todo ha quedado en escaramuzas y amenazas, ¿no es cierto? Me asombra su valor, Calimán, para confesar sus planes. Y debo corresponder de igual manera. Sí, he querido matarlo desde el primer momento. Y ocasiones no han faltado, solo que quise poner a prueba su valor antes. Trataba de enloquecerlo al mostrarle varios secretos guardados celosamente en el castillo. Pero ahora las cosas han ido más lejos de lo que yo suponía. Usted ha logrado despertar inquietudes, temores en la señorita de Tornel. Usted me ha obligado a mantenerla bajo el dominio del hipnotismo para evitar su fuga. Y eso es más de lo que yo puedo soportar. Luego entonces somos enemigos declarados. ¡Exacto! Ambos se miraron retadoramente. El rostro de rasgos perfectos de Calimán tenía una expresión de amenaza. Sus recias mandíbulas, firmes como la roca, hacían que los labios se fruncieran en una mueca firme y decidida. El conde Bartók lo miraba intenso. Sus verdosos ojos escudriñaban las facciones de aquel hombre que se declaraba su enemigo. Ambos medían en silencio sus fuerzas. Los dos tenían poderes hipnóticos. Los dos poseían audacia y serenidad. Eran dos dignos rivales, solo que Calimán era un ser humano y el conde Bartók, un vampiro. Esta noche, señor conde Bartók, me propongo desenmascararlo. Esta noche habrá un duelo a muerte y uno de los dos morirá. El conde Bartók miró con rabia a Calimán. Luego, sus labios delgados como hojas de cuchillo se abrieron en una sonrisa burlona. Calimán, usted sospecha que soy un vampiro humano. Y los vampiros humanos son inmortales. No hay arma. No hay poder humano que los venza. Se equivoca, señor conde Bartók. Yo tengo un arma que puede vencerlo. Un arma mortal para los vampiros humanos. Un arma mortal. ¿De qué habla, Calimán? La luz del día, señor conde Bartók. La luz del día que es mortal para los vampiros humanos. La luz del día que lo aniquilará. Bartók quedó paralizado al escuchar aquellas palabras amenazantes de Calimán. Su rostro cadavérico era como el de una momia, y solo sus verdosos ojos saltaban fuera de las órbitas con mirada furiosa de serpiente. Calimán, dibujando una sonrisa retadora en su rostro, se acercó al siniestro personaje. Le aterra, ¿verdad? Le aterra el pensar que muy pronto en el horizonte aparecerán los primeros rayos del sol. Falta poco para el alba, señor conde Bartók, y con ella llegará la muerte para usted. Necio. Necio. Un vampiro humano es inmune a las armas. Es inmune al dolor, al sufrimiento y a la muerte. No hay nada que aniquile a un vampiro humano excepto dos cosas. Una estaca de madera clavada en el corazón cuando duerme, o ser sorprendido lejos de su tumba por los rayos del sol. Le aterra pensar que el amanecer está próximo, ¿verdad, conde Bartók? Necio. ¡Loco, insensato! Por vez primera, el conde Bartók se mostraba angustiado y nervioso. Era como si aquel cadáver viviente se estremeciera ante la sombra de su derrota. Luego, sonrió lascivo al decir... Necio, insensato. ¿Cree poder destruirme? Si es usted un vampiro humano, sí. Si no lo es, sabré que solo es un maniático asesino con poder de hipnotizar a sus víctimas, rodeado de una serie de leyendas y secretos que se vendrán abajo. Sabré que solo es un cobarde asesino y entonces mis puños bastarán para derrotarlo. Ahora comprenderá por qué le dije que esta noche era definitiva. Esta noche será un duelo a muerte entre usted y yo. Y vencerá el más fuerte. Sabré si usted es en realidad un vampiro humano o solo un cobarde asesino. Escuche. Escuche, Calimán. Puedo darle muestra de mis poderes del más allá. No tiene más que dos caminos, señor conde Bartók. Declararse culpable de una serie de asesinatos o transformarse en vampiro humano ante mis ojos. ¿Qué dice? Escuche. Esta habitación no tiene más que una puerta de escape y una ventana. Estamos a considerable altura y ningún ser humano puede escapar por la ventana. Si usted quiere salir de esta habitación en forma humana, tendrá que avanzar hacia la puerta. Y aquí estoy yo para impedirlo. Para cruzar esa puerta tiene que luchar cuerpo a cuerpo conmigo. Y créame que soy diestro en la lucha y sé cómo matar a un hombre de un solo golpe. ¿Y si no fuera yo un ser humano? O entonces tendrá que transformarse en vampiro y escapar por esa ventana. Ya ve que de todas maneras está en mis manos. Descubriré al fin el gran secreto del conde Bartók. ¡Loco! ¡Insensato! Escucha. El canto del gallo anuncia el próximo amanecer. Pronto el alba iluminará el horizonte. La luz del nuevo día entrará por esa ventana. ¿Y qué? ¿No siente pánico, señor conde Bartók? Apártese de mi camino. Apártese, Calimán. Entonces debo comprender que es usted un hombre normal. Un miserable asesino de mujeres. Si lo es, avance. De un solo paso, señor conde Bartók, y mis manos se estrellarán en su rostro. Los puños de Calimán se levantaron como pesados marros de acero. Todos los músculos de su atlético cuerpo estaban en tensión. Y el conde Bartók retrocedió temeroso. No, no. No lucharé contra usted. No lo haré. Entonces admite ser un vampiro humano. Pues demuéstrelo. Transforme su esquelético cuerpo en vampiro y escape por esa ventana antes de que la luz del día aparezca y lo aniquile. No. No le será tan fácil descubrir mi secreto. Entonces... ¡No! Esperaremos el alba. Esperaremos. Los segundos parecían eternos. Calimán continuaba inmóvil junto a la única puerta de escape, con todos los músculos de su atlético cuerpo en tensión, listos para luchar. El conde Bartók, inmóvil en el centro de la habitación, miraba aterrorizado hacia la ventana, donde próximamente vería los primeros rayos del sol. El alba está más cerca, señor conde Bartók. La muerte de un vampiro humano atrapado por los rayos del sol debe ser espantosa, tétrica. Según la leyenda, el cuerpo del vampiro humano sufre los más espantosos dolores y luego se convierte en polvo, en cenizas que despiden hedor a cadáver. ¡Calle! ¡Calle, calma! Decídase, señor conde Bartók, decídase a delatarse. Transforme su cuerpo en vampiro humano y escape rumbo a su tumba antes de que amanezca. O resignes a morir definitivamente. El alba se aproxima, ¿eh? Se aproxima. ¡Necio! ¡Insensato! Jamás descubrirá mi secreto, Calimán. ¡Jamás! ¿Cree haberme derrotado? ¡Loco estúpido! No hay ser humano capaz de derrotar al conde Bartók. Escuche bien, Calimán. Voy a salir por esa puerta sin transformar mi figura de hombre. Luego entonces, se decide luchar cuerpo a cuerpo. No habrá necesidad. Usted me dará el paso franco cuando sepa que tengo la carta del triunfo en mis manos. ¿Qué? ¿Qué dice? Escuche, Calimán. Si usted no se aparta de ahí, dejándome paso libre, su pequeño amigo, el muchachillo llamado Solín, morirá. Calimán reaccionó desconcertado. En un instante recordó que el pequeño Solín había estado solo mucho tiempo, refugiado en sus habitaciones, y era posible que el conde Bartok lo hubiera hecho prisionero. El siniestro personaje dijo en tono burlón: ahora soy yo el que ordena, Calimán. Déjeme el camino libre, o su pequeño amigo morirá. Solín, pero ¿qué le ha hecho? Amadea, esa maldita bruja lo tiene prisionero. ¡Miente! Supuse que usted planeaba algo en mi contra y ordené al fiel Jorvik que lo hiciera prisionero. Jorvik cumplió mis órdenes y llevó al muchacho hasta las grutas de los páramos donde habita Amadea, la bruja. No puedo creerlo. Es un ardid, una trampa, un engaño. Le digo la verdad, Calimán. Y como prueba de que el muchacho es prisionero... Vea esto. El conde Bartok deslizó su huesuda mano entre su capa y mostró el collar egipcio que el pequeño Solín llevaba siempre colgando del cuello. El conde arrojó el collar a los pies de Calimán. ¿Qué es esto? La prueba de que el muchacho es prisionero, Calimán. Calimán levantó el collar y sus azules ojos identificaron aquel collar como la prenda de la que nunca Solín se separaba. El collar egipcio que Solín lleva siempre colgado del cuello. Oh, no hay duda de que es el mismo. ¿Aún duda de que está prisionero? ¿Qué le han hecho a mi pequeño amigo? Hasta ahora está a salvo, pero... Amadea tiene órdenes de cortarle el pescuezo si usted no se presenta antes del amanecer. ¡Es un ardid! ¡Una trampa! Bien. Entonces, quédese aquí y deje que el muchacho muera. Ahora... es usted quien está en la alternativa de aceptar o rechazar. Calimán no daba crédito tal a aquella amenaza, pero no podía exponerse a que Solín pudiera morir efectivamente. Miró con gesto de rabia al conde Bartok al decir en tono de derrota: es más importante la vida de mi pequeño amigo que la de usted, señor conde Bartok. Entonces, apártese de mi camino. Déjeme el paso franco. Y apresúrese a llegar hasta donde el muchacho está prisionero. Recuerde que al amanecer, Amadea le rebanará el pescuezo. ¿Vamos? ¿Qué espera? Apártese de mi camino. Saldré por esa puerta sin transformar mi figura de hombre. Y usted se quedará en la duda, en la eterna duda si soy o no un vampiro humano. Bien, usted ha ganado, señor conde Bartok. Tiene el paso libre, pero recuerde, el reto a muerte sigue en pie. Tarde o temprano, uno de los dos morirá. Los vampiros humanos son inmortales, Calimán. Son inmortales y poderosos. No hay poder humano que los derrote. Calimán quedó a solas. El conde Bartok se alejó por los oscuros pasillos llevándose su secreto. Su risa fue perdiéndose poco a poco y Calimán apretaba con rabia y desesperación aquel collar egipcio que era la prueba de que Solín estaba en peligro. No puedo hacer otra cosa que creer en las palabras del conde Bartok. Debo ir en busca de Solín. Ay, el amanecer está próximo. Debo llegar a las grutas del páramo antes que mi pequeño amigo muera. Ahora Calimán era el que se angustiaba al presentir que el alba estaba próxima. Con la velocidad de un tigre descendió por las largas escalinatas de piedra hasta llegar a las afueras del castillo. Ahí, Jordi cuidaba del negro corcel del conde Bartok. Calimán llegó hasta él y de un salto montó al noble bruto. ¡Es maldito! ¡No puede montar el caballo de mi amo! ¡A un lado, probador del infierno! Voy a salvar a mi pequeño amigo. Y reza que llega a tiempo, porque de lo contrario, tú recibirás todo el peso de mi venganza. ¡Arre! ¡Arre! Jorvik miró alejarse a Calimán montando el negro corcel del conde Bartok y su rostro repulsivo se iluminó con una sonrisa idiota. Allá va. Necesita llegar hasta las grutas de los páramos antes del amanecer. Si no, el muchacho morirá. Morirá. ¡Jorvik! Señor. ¡Jorvik! ¿Viste mis órdenes? Sí, mi señor conde. Llevé al muchacho hasta las grutas de los páramos. Mi madre, la buena Amadea, lo vigila y tiene órdenes de... rebanarle el pescuezo si Calimán no llega antes del amanecer. Calimán ha caído en la trampa. ¿No sabe que, en lugar de salvar al estúpido muchachito, él también morirá? Sí, señor. La buena Amadea, mi madre, se encargará de los dos. Ella tiene preparada la trampa para Calimán. ¿Jordi? Sí, señor conde. Ayúdame a llegar hasta mi refugio de sombras y silencio. Sí, señor. El alba se aproxima, Jordi. Me siento agotado. Llévame a mi tumba, Jorvik. Pronto. Obedece. Vamos. Vamos, señor. Lo acompañaré. Vamos, Jorvik. Vamos. Las grutas de los páramos eran un lugar sórdido y misterioso. Entre las sombras pululaban los murciélagos que chillaban frenéticos hacia el resplandor de la hoguera. El pequeño Solín permanecía atado contra una gran piedra circular. Estaba inconsciente. No sabía que moriría si Calimán no llegaba antes del amanecer. ¿Qué horrores le esperan al pequeño Solín en las grutas de los páramos? ¿Qué terrible martirio le prepara la bruja Amadea? ¿Llegará Calimán a tiempo de salvarlo? ¿Qué trampa mortal espera al hombre increíble al penetrar en los dominios de la hechicera de los páramos? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! Otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.